¿Hay alguien aquí que le pueda dar un fuerte aplauso a Cristo? Al que está sentado en el trono de Dios, al Cordero inmolado, al Alfa y el Omega, al principio y el fin, a Jesucristo sea la gloria, el poder, el dominio por siempre. ¿Alguien puede gritar amén? Nos gozamos, mi esposa y yo, de estar con ustedes en esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir. Hace 14 años que estoy sirviendo al Señor de tiempo completo. Hace 5 años y medio que nos casamos, mi esposa Flor, ella es originaria de Sonora. Yo soy de Puebla, pero sobre todas las cosas, Dios nos ha unido para viajar por América Latina y para movilizar a la iglesia en el Espíritu, porque este es el tiempo de que las naciones sepan que hay esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos compartir una canción. Antes de eso, mi esposa quiere darles un saludo. Flor, saluda hoy al Centro Cristiano Calacuaya. Buenos días. Buenos días. Gloria a Dios. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, poder conocerles, poder juntamente con ustedes alabar el nombre del Señor. Esta mañana es una mañana especial y el Señor tiene algo para nosotros. Dios está tratando con cada uno de nosotros y haciéndonos entender que es tiempo de levantarnos y ser luz y sal, hacer nuestra función como hijos de Dios en esta tierra en la cual hemos nacido, México. Y yo sé que hoy Dios va a mover su corazón, va a tocar su corazón, va a traer convicción a su corazón de que es tiempo de dejar a un lado la indiferencia, la flojera, la pena y todo lo que estorba para que nosotros proclamemos el nombre de Jesús en donde quiera que estemos, ya sea en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo, donde quiera que tú te encuentres. Así es que disponga su corazón, que el Señor va a hablar de una manera especial esta mañana. Amén. Y antes de compartir la palabra, queremos compartir una canción. Estamos también involucrados en la música. Y esta canción es muy antigua y yo creo que usted la puede cantar con nosotros y darle la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se levanta su mano derecha y dice: a Dios sea la gloria? ¿Cómo puede expresar lo que Dios hizo por mí? Y sin merecer. Y sin merecer. Dio su sangre. Dio su sangre. Carmesí. Ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Dígalo. Lo debo todo a Él. Con todas sus fuerzas cante fuerte: a Dios sea la gloria. Vamos, dígalo. A Dios sea la gloria. invitarle a toda la iglesia que levante sus dos manos en alto, bien en alto, y nos vamos a unir con los ángeles en esta mañana y vamos a decir: Santo, Santo, Él es Santo, Santo, Él es Santo, Santo, Él es Santo. Más fuerte, dígalo. Santo, Él es Santo, Santo, Santo, Él es Santo. Dígalo fuerte. Santo, Él es Santo. Vamos. Santo, Él es Santo. Fuerte a Cristo. Así como está de pie, abra su Biblia en Ezequiel capítulo 37. Y cuando lo tenga listo, diga un amén. Si le está batallando, está entre Génesis y Apocalipsis. Ezequiel 37, versículo 1. ¿Se atreve a leerlo con todas sus fuerzas? Dice así: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Padre, gracias por tu palabra. Es viva y eficaz. ¿Por qué no levanta su mano derecha y le dice: Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Desafíanos. Señor, te pedimos que tu palabra nos transforme, nos cambie, Señor. Y que genere los cambios que necesitamos. Espíritu de Dios, toda distracción se va. Toda apatía se va. Y la palabra llega a lo profundo de cada corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Y toda la iglesia dice: Amén. Amén. Tome su asiento. Abróchese el cinturón. ¿Cuántos están listos para una palabra poderosa de parte de Dios? Como la mitad. ¿Cuántos están listos para una palabra poderosa de Dios? Amén. Yo le voy a desafiar para que usted esta mañana no se quede con nada. Sé que hace frío, yo sé que dice, somos muchos, entonces podemos hablar bajito. Pero esta mañana Dios nos quiere desafiar a ir a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos tiempos de oscuridad, tiempos difíciles, tiempos de mucha confusión. La decadencia en México y en América Latina y en las naciones ha llegado a límites que jamás hemos soñado. Usted lo sabe, lo vive en su colonia, en su casa, en su entorno, en su trabajo, en lo que ven las noticias, en lo que está pasando. Tiempos de maldad, tiempos de confusión, tiempos de oscuridad, tiempos de corrupción, de muerte, de egoísmo. Tiempos de mucha tecnología, pero de poca sabiduría, porque la sabiduría solamente está cerca del corazón de Dios. Vivimos tiempos de donde se habla de tolerancia, pero es una tolerancia intolerante. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente dice, tú te puedes casar con quien quieras, si quieres cásate con un perro. Pero cuando alguien se levanta y dice, no, señoras y señores, yo creo lo que dice la palabra de Dios, que la institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer, cuando alguien se levanta a levantar la bandera de los valores del reino, entonces los tolerantes se vuelven intolerantes. Vivimos tiempos difíciles. La iglesia, crecí en la iglesia, mis padres son pastores. He caminado por muchos años en América Latina conociendo tantas y tantas denominaciones en la iglesia. Pentecostales, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, bautistas, metodistas, presbiterianos, refrigerianos, apostólicos, proféticos, recontraproféticos, antiproféticos. Pero hay una verdad y es que la iglesia se ha mantenido callada. La iglesia se ha mantenido callada y un tanto indiferente. La iglesia necesita despertar, ¿cuántos dicen amén? Se necesita una revolución. Pero una revolución del espíritu, ¿cuántos lo creen? En México se celebra el 20 de noviembre cada año la Revolución Mexicana. Pero cuando uno la analiza se da cuenta que antes de la revolución había un gobierno pagano y corrupto. Y después de la revolución, usted lo contestó. Porque la revolución verdadera solamente puede venir a través del Espíritu Santo. Solamente puede venir a través de los hijos de Dios. Se necesita un cambio, una reforma en la iglesia. Se necesitan verdaderos hijos de Dios. Se necesita gente apasionada por Dios. ¿Cuántos apasionados por Dios hay aquí? Se necesitan profetas urbanos. No lo vaya a buscar en la Biblia, no está, pero yo le llamo un profeta urbano, alguien que no tiene la pinta de profeta, pero que está soltando la palabra del corazón de Dios. No te dicen lo que quieres escuchar, no te endulzan el oído, sino te confronta con la palabra de Dios. Se necesitan evangelistas que evangelicen. ¿Cómo que evangelistas que evangelicen? De donde yo soy, de donde yo vengo por lo menos, mi percepción de un evangelista era alguien con un traje impecable, lo cual es muy bueno. Una Thompson que si se le caía podía desnucar a cualquiera. Y las Thompson me encantan, son Biblias excelentes de estudio. Pero resulta que los evangelistas nos la hemos pasado evangelizando en la iglesia. En eventos donde no hay inconversos. Se necesita gente que evangelice en las calles. Gente que brille donde se necesita que brillemos. Se necesita gente dispuesta a darlo todo por Jesús. Yo no sé si le estoy hablando a alguien esta mañana, pero se necesita gente dispuesta a vivir y a morir por Cristo en esta hora. Se necesita un cambio verdadero en la iglesia. ¿Por qué basarnos en Ezequiel para hablar de una revolución? Fíjese que en los tiempos de Ezequiel, Israel estaba sometido y en cautiverio. Un gobierno pagano y corrupto gobernaba a Israel, un pueblo que había perdido su identidad. Y el versículo 1 de Ezequiel nos da tres características para preparar una revolución. ¿Cuántos están listos? Lo primero, déjeme cambiar a la versión, a la nueva versión internacional. Pero lo primero que dice el versículo 1 es, la mano del Señor vino sobre mí. Esto es lo primero, la mano del Señor. La mano establece la dirección. La mano es la que edifica. La mano del director de la orquesta es el que dirige la orquesta y se necesita que sea la mano de Dios la que edifique México. Se necesita que sea la mano de Dios la que escriba los estatutos en esta nación. Se necesita que sea la mano de Dios la que dirija el rumbo de nuestra nación. se necesita que sea la mano de Dios la que descienda hoy sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, es que nosotros edificamos muchos planes y muchos proyectos, después le consultamos a Dios. Pero yo anhelo que usted y yo empecemos a decirle: Señor, que sea tu mano la que edifique mi familia, que sea tu mano la que edifique mi negocio, que sea tu mano la que edifique mi colonia, que sea tu mano la que edifique México, Señor. La mano de Jehová vino sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Y es que es poderoso porque la mano, cuando habla de mano, el original en la Biblia es la palabra yad. Y la palabra yad significa mano abierta. ¿Cómo acaricia usted a su hijo? ¿Así o así? Bueno, a veces le hacemos así, pero no está muy bien, ¿verdad? ¿Cuántos anhelan que sea la mano de Dios acariciando nuestros corazones en esta hora? Cobijándonos, la mano del Señor. Número dos, y su espíritu me llevó. Y cuando habla de espíritu, habla del Ruach, habla del Espíritu Santo de Dios, una iglesia apasionada del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia apasionada del Espíritu Santo de Dios. Oiga, escúcheme. Yo lo entiendo. Yo pasé 21 años de mi vida en la iglesia. Crecí, tocaba en la alabanza. Conocía y oía de Dios. Pero cuando llegaba la palabra, me salía. Me daba hambre. Y no de la palabra. No había pasión. Pero cuando conocemos a Jesús, cuando usted y yo conocemos el poder del Espíritu Santo de Dios, no nos podemos quedar callados. Hay un fuego en nuestro corazón. Hay algo que nos despierta a poder proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Y su Espíritu me llevó. Y yo anhelo que sea el Espíritu de Dios que hoy nos despierte, que hoy nos mueva, que hoy nos apasione, porque hoy hay gigantes en esta nación que no pueden ser derrotados más que por el poder del Espíritu Santo de Dios. Déjeme decirle uno de ellos. Hoy hay una falta de identidad sexual en toda esta generación. Niños, jóvenes, usted lo sabe, usted lo ve. Y los psicólogos no lo pueden tratar. Los psiquiatras no pueden meter su mano en el corazón y transformar lo que ha sido distorsionado, porque en la edad primaria se distorsionan muchas cosas, pero lo que nadie más no puede tocar, sí lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estaba en Cali, Colombia. Me invitaron a dar una conferencia en un evento que se llama COICOM, que por cierto este año fue aquí en Calacuaya, o el año pasado más bien, ¿verdad? Y hace 2 años atrás fue en Cali, y me invitaron a dar una conferencia en Cali. Y todo lindo, COICOM es una actividad muy bonita, muy linda. Comunicadores, evangelistas, siervos del Señor. Terminando de ministrar, me iba a quedar con un pastor y me dice: Arby, yo quiero mostrarte la Cali que nadie quiere conocer. ¿Te atreves? En Cali hay iglesias de 20,000, 30,000, 40,000 miembros. Algo que hay en nuestro país es más raro ver. Y le digo: está bien, vamos. Y me lleva al centro de Cali, y llegando al centro de Cali, cientos y cientos de prostitutas, el 85% hombres. En las zonas ricas de Cali, más del 90% de las prostitutas eran hombres. Y él voltea conmigo y me ve, y me hace una pregunta y me dice: ¿tú crees que en Cali estamos viviendo un avivamiento? Me dejó frío con su pregunta, y entonces nos estacionamos y se acerca una muchacha, un hombre vestido de mujer, pensando que lo íbamos a contratar. Y en cuanto se acerca, lo recibimos con un: ¿podemos orar por ti? Él se sorprende, se echa para atrás, pero nos dijo que sí. Y dijimos: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él nos dice: un hombre de mujer. Y dijimos: no, ¿cuál es tu nombre? Dios te ama, Dios tiene un plan contigo. Él baja la mirada con el rostro desencajado, con lágrimas en los ojos, nos dice: me llamo William, soy hijo de pastor, oren por mí. Eran las 11 de la noche en Cali. No se escuchaba alabanza y adoración. No había el grito de júbilo ni de un chofar rondando por esa área. Solo había el grito desesperado de alguien que había sido lastimado, trastornado y llevado a la prostitución. Pero ahí, a las 11 de la noche, el Espíritu Santo descendió. Pusimos nuestras manos sobre William y él empezó a llorar. Sus cadenas empezaron a ser quebrantadas. El diseño de Dios sobre su vida empezó a descender. Yo no sé lo que llevó a William a esa situación, pero sí sé lo que lo sacó de ahí, y es el poder del Espíritu Santo de Dios. De lo que te estoy hablando en esta hora no es algo que me han contado, es algo que he visto en las calles, es algo que he podido experimentar. Cuando su Espíritu nos lleva, todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Diga conmigo, me colocó. Y no nos colocó en cualquier lugar. ¿En dónde nos puso? En medio de un valle. ¿Por qué dice en medio? Oiga, el centro siempre va a ser el lugar estratégico. Y Dios ha levantado de todos los que estamos aquí. Y Dios nos está levantando y poniendo en cada lugar donde estamos usted y yo. Dios nos ha puesto estratégicamente ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen vecinos? Todos los demás son ermitaños. Y tal vez vives ahí y tú dices, Señor, ya sácame de aquí, Señor. ¿Cuándo me llevarás a Polanco, Señor? ¿Hasta cuándo estaré aquí, Señor, sufriendo con estos vecinos? Señor, o te los llevas o te los mando. Y tal vez te caen gordos tus vecinos. Solo te tengo una noticia, tal vez tú también les caes gordo. Pero Dios te puso ahí. Como dos lo creyeron. Dios te puso ahí. Ahí en tu trabajo te puso. El Valle de Huesos no es un lugar popular. ¿Alguien de aquí compraría sus vacaciones para el cementerio de Atizapán? Compraríamos a Cancún, a Los Cabos, un lugar bonito. Pero diga, el Señor nos ha colocado. Él es el que nos tiene aquí. Él es el que nos tiene aquí en México. Aquí nos plantó. En el Valle de Huesos Secos. Porque su Espíritu tiene un propósito con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Y aquí inicia la revolución. Y le voy a tener que poner turbo. Porque apenas vamos en el versículo 1. Pero tenemos que ir a desayunar. Amén. Espero que eso diga amén. Me hizo pasearme entre ellos. Y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Oiga, la revolución verdadera de México. Escúcheme, alguien emocionese conmigo en esta mañana. La revolución verdadera de México inicia cuando la iglesia empieza a pasearse por la ciudad. Pero no solamente pasearse, sino cuando la iglesia abre sus ojos y puede ver con los ojos de Jesús. Amén. Usted y yo caminamos por esta ciudad, vamos en el carro de un lado a otro, o en el metro, o en donde el transporte público que utilicemos. Pero a veces no estamos viendo. Pero Dios quiere abrir nuestros ojos. Nuestros ojos están llenos de prejuicios. Estábamos en Los Ángeles y nos metimos a un centro comercial a evangelizar, a un mall. Tipo, bueno, el que quiera usted, escoja un mall, un centro comercial de aquí. Y nos metimos, ahí no se puede evangelizar, pero nos metimos a hacer una actividad explosiva, cantando. Y ya les había dicho, bueno, vamos a cantar, terminando de cantar, les vamos a llegar de sorpresa, y después de cantar vamos a orar por la gente en el área de comida, hasta que nos saquen los de seguridad. Hemos hecho esto en América Latina, en un montón de malls, y sí se acercan los de seguridad, pero nunca nos han sacado. Y en otros, y en este, no nos sacaron. Pero estaba enfrente de mí un americano con una cara seria, casi como de evangélico. Y empezamos a cantar y se puso todavía más rojo y más enojado. Y yo decía, mis ojos me decían, no, ni te acerques a él a orar, ni te acerques. Eso es lo que me decían mis ojos. Pero terminamos de cantar y me acerco y le digo, ¿puedo orar por usted? Y cuando le digo esto, empieza a llorar. Dice, esto es lo que he estado esperando todo este día. Mis ojos decían que no quería. Los ojos de Dios dijeron, ten misericordia. Necesita de Dios. Este país, esta ciudad, este valle, necesita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y pude pasearme. Me hizo pasearme y pude ver que había muchos huesos. Cuando la iglesia empieza a caminar con los ojos de Jesús, las cosas cambian. ¿Cuántos dicen amén? Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Oiga, qué poderoso es que le responde, Señor omnipotente. No le dice ni omnisciente ni omnipresente, le dice, Señor omnipotente. Y Dios nos pregunta en esta hora, pero no conteste a la ligera. Dios nos pregunta en esta hora, ¿podrá revivir los jóvenes en México? ¿Podrán revivir las familias en México? ¿Podrá revivir el Valle de México? ¿Cuántos pueden creer que este es el tiempo para que esta ciudad cobre vida en Cristo Jesús? Oiga, ¿por qué es que le pregunta al profeta, ¿podrán revivir estos huesos? Y el profeta contesta, Señor, para ti no hay nada imposible. La iglesia tiene que creerle a Dios. No, usted no me escuchó. La iglesia tiene que creerle a Dios. Hemos oído de un Dios que abre el mar en dos. Hemos oído de Jesús que resucitaba a los muertos. Pero si hoy nos presentáramos en un funeral y oráramos para que Dios resucite a alguien y resucita, se mueren los demás. Y aún usted, hemos dejado de creer que tenemos el Dios que no tiene límites. Usted y yo tenemos a un Dios que todo lo puede, que puede sanar a México, que puede sanar a los jóvenes, que puede despertarnos a nosotros, por más dormidos que estemos, activarnos en su espíritu y ver la gloria de Dios, porque no hemos sido llamados para vivir una vida ordinaria, hemos sido llamados para ver la gloria de Dios en cada paso de nuestras vidas. ¿Alguien lo puede creer en esta hora? Si va a aplaudirle, apláudale fuerte a Cristo. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor, tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. La tercera cosa para una revolución es profetiza. ¿Y qué significa profetizar? Tal vez algunos tenemos la noción de que que te den una palabra de ciencia y de revelación, de que mira, yo te veo haciendo tal cosa, y gloria a Dios para cuando te da una instrucción a futuro, ¿verdad? Hay algunas que no vienen de Dios, hay algunas que yo te veo con una güera 90, 60, 90, espera ya. Y tú dices, pero si ya estoy casado. Pero profetizar es hablar lo que está en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así dice el Señor. Yo no sé cuántos de aquí, yo me imagino que casi todos, alguna vez tu papá te dijo, hijo, ve y dile a tu hermano que venga a comer. Y tú fuiste con tu hermano y dijiste, dice mi papá que o te apuras o te va a dar una. Ah, y que laves mi cuarto, que tienda la cama. Y llegas todo temeroso con el papá. Papá nunca dijo eso. Y así hay mucha gente hablando a nombre de Dios muchas cosas que no vienen. Por eso le reto que se meta a la palabra. Ahí arriba, métase a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Métase a la palabra. Métase a la palabra. ¿Sabe que cuando nos metemos a la palabra, sabe lo que va a fluir de nuestra boca? La palabra. Y yo le reto para que la ponga en sus propias palabras. ¿Verdad? A veces queremos recitarle a la gente literal la versión Reina Valera. Y nos paramos tal vez en un parque y decimos, regocijaos, hija de Sión. Arrepentíos. Y la gente nos ve con cara de mexicanos, pero dice, ¿y estos gallegos qué? Pero sí le podemos decir al Valle de México, alégrate. Alégrate, México. Alégrate, México. Porque hay esperanza en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Profetiza, suelta la palabra. Y cuando soltamos la palabra, trae orden a la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Dice que los huesos se empezaron a juntar entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Y Dios nos está retando a dejar las apariencias en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dice que veía carne, pero no había espíritu, no había vida. Y hoy no tenemos que aparentar que Dios está con nosotros. Tenemos que decirle, Señor, que tu espíritu esté con nosotros. No quiero aparentar que me llevo bien con mi esposa aquí, en esta iglesia tan linda, y después en mi casa gritos, sombrerazos y sartenazos. Quiero amar a mi esposa con todo mi corazón. Como tres esposos dijeron amén. Quiero amar a mi esposo con todo mi corazón. ¿Sabe que una vida que se despoja de las apariencias no es una vida de perfección? Es una vida que, aunque la riega, le dice al Señor, sigue obrando en mi corazón, Señor, no te detengas. Pero no me dejes aparentar. Quiero ser real contigo y con la gente. Quiero ser real. ¿Sabe qué? Tenemos una deuda con México. La iglesia cristiana tiene una deuda con México. Tiene una deuda con esta ciudad. ¿Alguien me está escuchando aquí? La iglesia cristiana tiene una deuda con la Ciudad de México. Tenemos una deuda con este país. Porque si este país está como está, no es porque los políticos lo hayan corrompido, es porque la iglesia, teniendo la verdad, no se ha levantado a proclamarla. Tenemos una deuda con esta ciudad. Y tenemos muchas veces que reconocer que lo que predicamos no lo hemos vivido. Por eso es que tenemos que decirle a la gente, mira, vecino, nunca te he hablado. Es más, me caes medio gordo, pero sabes que estoy aquí para amarte, para servirte. ¿Qué necesitas? ¿Cuándo puedo lavarte el carro? Ya no le gustó, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo queremos relacionarnos con la gente? Si el servicio es la mejor estrategia para evangelizar. Si servir a nuestros vecinos es la manera más real de gritarles que Dios los ama. Si no, nos van a seguir confundiendo con falsos testigos de Jehová. Porque son discursos. Son discursos. Pero hoy necesitamos dejar toda apariencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Escúcheme, déjeme hablarle a su espíritu. Cuando estaba sentado ahí y los vi, vi a un ejército. Vi a un ejército que necesita despertar. Vi a un ejército que México está esperando. No los vi como congregantes de una iglesia, los vi como un ejército que el Espíritu quiere soplar sobre ustedes. para sacudir este valle. Hay un ejército en esta iglesia que ha estado esperando. Algunos que han estado esperando con los ojos cerrados. Pero este es el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo. Conjura, clama, ven de los cuatro vientos. Versículo 11. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Cuando llegué a esta parte, que es el cierre, sacudió mi corazón. Porque el valle de huesos no era los filisteos, no eran los egipcios ni madianitas. El valle de huesos era el pueblo de Israel. La revolución que México espera inicia aquí y ahora con usted y conmigo. El Espíritu Santo anhela fervientemente soplar sobre nosotros. Anhela a alguien dispuesto a recibir y decirle: Señor, que tu mano extendida venga sobre mí, que tu espíritu me lleve a donde me quiera llevar. Vamos, sopla sobre mí, Señor, sopla sobre mí. Yo le invito a que se ponga de pie. Vea qué lindo, que aunque es tan desafiante esta palabra, inicia: la mano de Jehová vino sobre mí. Hoy la mano de Dios está extendida sobre Calacuaya, sobre usted, sobre su vida, sobre su familia. Su espíritu anhela fervientemente abrazarle y soplar sobre usted, tomar sus cargas, quebrar todo yugo, activarle, soplar sobre usted. Hay algunos que tal vez dicen: se han pasado mis mejores años. Se han pasado mis mejores años. Hoy hasta dormido me lastimo. Pero quiero decirte que si estás aquí, hay un propósito de Dios para ti. Si tú estás dispuesto, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Si tú estás dispuesto que su espíritu sople sobre ti, levanta tu mano en esta hora. Si tú anhelas que su espíritu sople sobre ti, deja tu lugar y ven aquí al frente. Los que quepan, los que quepan. Pero esos apasionados que hoy anhelan un toque de parte de Dios, una transformación profunda, deje su lugar. Si tú levantaste tu mano, deja tu lugar y ven aquí al frente. Si no caben aquí al frente, llenen los pasillos, pero muévase un poco de su sitio, de su zona de comodidad. Hay un ejército que Dios quiere levantar hoy. Un ejército que México está esperando. Espíritu Santo. Vamos. Venga rápido. Adoremos al Señor por un momento en lo que usted llega aquí. Que tu presencia me inunde, hace mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame. paz. Dígalo. Que tu presencia me inunde. Cántelo con convicción. Una oración, digámosle: Señor, perdónanos, límpianos, purifícanos. Vamos, póngase a cuentas por un momento, allá arriba también, por un momento. Dígale: Espíritu de Dios, Padre, limpia mi vida, mi corazón, santifícame, purifícame. Señor, perdóname, perdóname por cada una de las cosas que me han apartado de ti, que me han mantenido, Señor, inactivo. Vamos, vamos, un momento más. Pídale perdón a Dios, póngase a cuentas, póngase a cuentas, póngase a cuentas. Padre, humillamos nuestro corazón, derramamos nuestro corazón delante de ti, derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Señor, nos ponemos a cuentas en esta hora. Aquí está nuestra vida y nuestro corazón. Aquí está nuestro todo, lo que somos, oh Dios. Aquí está lo que somos, oh Dios. Aquí está nuestro todo, Señor, delante de ti. Límpianos. Dígale ahí donde usted está: límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Límpiame. Límpiame, Señor. Quiebra todo yugo. Quiebra toda maldad, oh Dios. Aquí estamos, oh Dios. Quiébranos, oh Dios. Haznos de nuevo. Dame un momento aquí al frente. Yo quiero que nos unamos todos, desde los que están en la última banca allá arriba hasta los que están aquí al frente, como uno solo nos unamos a clamar por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que Él nos ha sellado con su Espíritu. Amén. Pero también dice la Biblia: como el siervo clama o brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti. Y hoy vamos a clamar. Yo quiero que nos unamos, pero que usted rompa el silencio. Clamar es voz a cuello, con todos los pulmones. Si nos quedamos sin voz, nos quedamos sin voz. ¿Alguien está dispuesto? Allá arriba, ¿alguien está dispuesto? Pero vamos a clamar, como le dijo al profeta: clama de los cuatro vientos por el aliento de vida. Y dice la palabra que cuando Dios sopló sobre Adán, sopló aliento de vida, sopló su espíritu sobre él. Y hoy nos vamos a unir con un clamor por el Espíritu de Dios, que sacuda nuestras vidas, que nos inunde, que haga habitación en medio de nosotros. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, nada la puede parar. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando yo le diga tres, todo el mundo va a romper el silencio y nos vamos a unir con un solo clamor: Espíritu de Dios, ven, desciende, haz habitación en medio de nosotros. A la una, a las dos, a las tres, levante su voz. Levante su voz. Vamos, vamos, vamos. gracias, Señor. Levante sus manos al cielo un momento. Levante sus manos al cielo un momento y adore al Señor. Alguien bendiga el nombre del Señor. Alguien atrévase a decirle te amo, Señor. Por un minuto levanta tu voz y dile te amo, Salvador. Eres el Rey de nuestro corazón, mi Rey. Eres el Rey, eres el Rey. Eres mi Rey, mi Salvador. Al que está sentado en el trono, al que vive sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Una vez más, dígalo. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tal vez haya alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Cristo y quisiera cerrar con esto en esta hora. Tal vez nunca has entregado tu vida a Jesús. Yo quiero decirte que Él pagó en la cruz. No se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva. Y nunca le has entregado tu vida al Señor, pero Él pagó por ti en la cruz. Así que en esta hora yo quiero invitarte que recibas el más grande regalo. Repite conmigo esta oración con todo tu corazón y Él te perdonará y te dará vida eterna. Repite conmigo: Señor Jesús, perdónanos de todos nuestros pecados y de toda mi maldad. Me arrepiento. Límpiame con tu sangre. Señor, te entrego mi vida y mi corazón. A partir de hoy declaro que soy tu hijo y que te sigo por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sigas con sus ojos cerrados. Hay alguien que ha repetido esta oración por primera vez. Levante su mano ahí donde usted esté, donde quiera que esté. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Dios le bendiga allá arriba. Dios les bendiga de este lado. Mantén tu mano en alto. Dios te bendiga allá. Padre, bendigo estas manos, Señor, que se levantan hoy. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que a partir de hoy sus vidas cambian para siempre. Declaro, oh Dios, que a partir de hoy, Señor, caminan contigo, que no les dejas ni les desamparas, sino que a partir de hoy, Señor, ellos tienen nueva vida y se multiplican al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que se vaya, porque yo sé que regresar hasta su lugar le toma un momento, yo quiero agradecer y así mantenerlo. Yo voy a dejar este lugar. Agradezco al Pastor Rocha. Entiendo hoy lo que están pasando y oramos por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y agradezco al hermano Héctor, gracias. Pero yo quiero hacerle un reto así de pie. ¿Cuántos creen que es posible movilizar a 120 mil cristianos para llenar el Valle de México el 16 de junio y ganar en 8 horas 1,000,000 de personas para Cristo en el Valle de México? Y al día siguiente, escúcheme, y al día siguiente celebrar esta victoria en el Estadio Azteca. Mire, necesitamos al Centro Cristiano Calacuaya. El maestro los necesita. Si usted se levanta, si esta iglesia se registra, no solo los evangelistas, sino la iglesia, el Espíritu Santo de Dios está preparando el terreno. Usted se puede imaginar 120 mil caminando, vamos a usar una playera roja que dice 1,000,000 para Jesús y atrás dice Jesús, su nombre es Jesús, camino, verdad y vida. Imagínese 120 mil con una camiseta roja caminando por el Valle de México, la sangre de Cristo corriendo por el Valle de México. ¿Cuántos pueden, aunque es viernes, cuántos pueden invertir ese día para salir a las calles a evangelizar? Amén, amén. Y dice, ay no, es que mi trabajo. Pero a veces faltamos por otras cosas. 1,000,000 para Jesús. Y Dios nos dijo para este evento, no quiero que anuncies a ningún famoso en la publicidad. Y yo le pregunto a usted, ¿será suficiente el nombre de Jesús para movilizar a 120 mil y llenar el Estadio Azteca? Usted se puede imaginar al cierre el Estadio Azteca rendido a los pies del Maestro, gritando: Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Hoy traemos algunas camisetas, no van a alcanzar para todos, pero les vamos a mandar más en la parte de afuera. Si usted quiere más información, hay unos folletos. Ore con nosotros. Necesitamos 8 millones de pesos para hacer toda esta actividad. Pero ¿sabe qué? Ya Dios nos dio el primer 500,000. La semana pasada, si usted... ¿Cuántos tienen Facebook aquí? De pura casualidad. Entre hoy mismo a su Facebook y busque 1,000,000 para Jesús. 1,000,000 con número. Ponga el 1,000,000 para Jesús. Ahí están las fotos. La semana pasada firmamos en el Estadio Azteca el contrato para esta actividad y entregamos el primer 500,000 para cerrar el estadio. Y él dice, ay, es que es mucho dinero, pero ¿sabe qué? Es una ofrenda de olor grato a los pies de Jesús. Así que súmese y ore, clame. Necesitamos 400 voluntarios de calibre pesado para soportar esta actividad financieramente. Pero Dios los tiene en algún lado. Pero ore por esta actividad. Súmese, regístrese. Entre a la página y regístrese. ¿Cuántos dicen amén? Los esperamos. Y yo espero que esta no sea la última vez que yo lo pueda ver, sino que lo vea en las calles. Porque yo voy a estar ahí, vamos a estar ahí en las calles. Es nuestra pasión estar en las calles evangelizando. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.